Voy a ir al panteón del olvido, donde está sepultada la ingrata. ¡Órale, pues, hija! ¡Eso es para ti! Voy a ir al panteón del olvido, donde está sepultada la ingrata. La que quiso burlar mi cariño, ahora es polvo, se convirtió en nada. La mujer que prefiere a dos hombres no es más que una mujer traicionera. Lo mejor es borrarle su nombre para que ella no engañe a cualquiera. En la tumba donde está enterrada, ni siquiera las moscas se paran. Amigos y hermanos la buscan, por traidora se encuentra olvidada. Un consejo doy a las mujeres, que no engañen al novio o al marido, porque si ustedes hacen lo mismo, van a dar al panteón del olvido. ¿Y tú qué pensabas, mija? Que por tu carita bonita te ibas a burlar de mí. ¡Qué equivocada estabas, mamacita! La mujer que prefiere a dos hombres no es más que una mujer traicionera. Lo mejor es borrarle su nombre para que ella no engañe a cualquiera. En la tumba donde está enterrada, ni siquiera las moscas se paran. Ni amigos ni hermanos la buscan, por traidora se encuentra olvidada. Un consejo doy a las mujeres, que no engañen al novio o al marido, porque si ustedes hacen lo mismo, van a dar al panteón del olvido.